Hola, hola. Bienvenidas a un número más de Malvarrosa Pop. Comenzamos con los Kraftspells y su canción Breaking the Angle Against the Tide. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. ¿Cuánto tiempo, no? Sin escuchar a los Kraftspells. Ya tocaba. Aunque no se dignen a hacer nuevo disco. Ya en el 2011 os presenté el Idle Labo con el After the Moment. Y esta canción con la cual hemos empezado el 421 Malvarrosa Pop la he extraído del Náusea, que a la postre, como dirían los grandes tertulianos, es su último disco, aunque en 2016 sacaron el Náusea Rebuild, digamos rebolicao. ¿No? ¿Quiere decir eso? No lo sé. Bien, en el día de hoy Malvarrosa Pop pues va a continuar mezclando sonidos. Sí, vais a escuchar pues yo creo que hasta algo de punk, que me encanta. El que no sea siempre el mismo sonido, ¿no? El ir variando, el ir mezclando electrónica, punk, folk, pop, noise, todas esas nomenclaturas extrañas, pues ir mezclándolo. De hecho, después de Kraftspells, pues no sé, de repente se me puede ocurrir poner a los Bonsáis y su Nada que hacer, desde su disco Fanzine del año 2015. Estáis, sí, escuchando Radio Malva, claro. Estoy cansada y contigo no quiero. Pues nada, bienvenido y bienvenida. Los bonsáis. Desde Asturias. Bueno, ya llevamos dos programas con gente de Asturias que hacen buen pop. Bien, y bueno, no sé, esto surge así, ¿no? Hoy le he dado vueltas. La semana anterior también inauguramos un nuevo espacio, un microespacio dentro del programa, que como sabéis tiene una hora de duración. Bien, y bueno, me he inventado otro microespacio que es poner música de los primeros discos de aquellas bandas que nos vuelven locos. En este caso a mí, porque soy el único que está aquí. Bien, y la banda elegida esta semana es la banda londinense Jack. Y ya le he puesto nombre, atención, al microespacio. Que no es otro que... ¿Y vos? ¿Qué hicisteis? ¿Qué hicieron? Desde su primer disco, que también notaréis, claro, la calidad del sonido. Cuando sacas el primer disco, tienes tantas ganas. Oye, que salga como salga. Los grandísimos Jack, que desde su Stranger Things del año 2016 no nos dicen nada. Bien, pues nada, ya tiene nombre el microespacio nuevo en Malvarrosa Pop. A ver si os gusta. Y si no os gusta, por favor, decírmelo. Oye, Dani, deja ya de decir tantas gilipolleces, porfa. Ponle un nombre sensato a ese microespacio, que ya veremos lo que dura. Bien, Hoy, ya os adelanto, hoy va a haber cancioncita para Oriol Junqueras, sí, sí. De hoy no se escapa. Bien, vamos a presentar unos cuantas bandas. Empezamos con los Constant Mongrel, desde su Living Excellence, la canción que le da nombre al disco. Desde su cuarto disco de septiembre del año pasado, 2018, con influencias clarísimas del punk de aquel país, de Australia, influencias como The Saints. Ellos eran Constant Mongrel por primera vez en Malvarrosa Pop. Bien, y ahora nos vamos a los UK a escuchar desde el disco Revision Ballads a los Savage Mansion. I would, if I saw you, I would run a mile. I know you got community service for your latest acts of mindless violence. Fearing angel, now who's getting all the attention for work in the legal profession? They held you back from the end of your trip. What did they think would happen? I didn't think you were a monster then, but I'd be a hypocrite if I said I won't. There's only ever one winner. I'll settle down with a silver medal, a bronze. Elwood, you asked to play between the sticks. You have the right physique for it, but never the app. desde su disco Revision Ballads de febrero de este 2019. Elwood. Elwood se llamaba la canción de los Savage Mansion que acaban de aterrizar en este programilla que estáis escuchando, que se llama Malvarrosa Pop y que se hace única y exclusivamente, solo lo podréis escuchar en la Radio Malva. Sí. Y bien, y bueno, buscando música para ofreceros, ha llegado a mis manos un clásico de la música pop de todos los tiempos. En este caso era una banda que hizo música desde, digamos que en los 80, llamados Miracle Legion, perdón. Bien, que en esta ocasión voy a poner dos canciones de ellos, solo una tocada por ellos, que es la de All for the Best, del año 1987. Un clasicazo, vamos. El disco Surprise, Surprise, Surprise del año 1987, los Miracle Legion, cuyo cantante Mark Mulcahy tiene pues una historia vital bastante triste, como que en el año 2008 falleció su preciosa mujer, preciosa y joven mujer, y se quedó al cargo de los o las gemelas, no recuerdo. Bueno, pues para hacer pasar ese mal trago, amigos, amigas, conocidos y conocidas del cantante decidieron hacerle un tributo. Bueno, es un tributo que se realizó en el año, os lo digo enseguida, 2013, que consta de 41 canciones y que el tributo consta de gente como, atención, Mike Stipe de los REM, Frank Black de Pixies, Tom York de Radiohead, The National, Dinosaur Jr., ¿qué más? Ben Keller, Josh Rose, Autumn Defense, Juliana Hatfield, Buffalo Tom, Laura Veris. Bueno, se rodeaba de gente extraordinaria. Se ve que el tipo lo es. Y bueno, de ese disco tributo he sacado de una gente que desconocía su existencia, llamada Dumb Track, que hace una versión de una canción de aquí, de el amigo Mark, llamada Apartment Murders. And wrinkly old thing, it's time to iron you up. And get you locked away, 'cause I need a place to stay. Like yours to call mine. All you do is sign right here on the dotted line. Apartment murders. Apartment murders. They swore that they would not hurt her. Apartment for murders. Apartment Murders. El disco citado anteriormente, donde tanta gente colabora haciendo versiones de la discografía de Mark Mulcahy y de los Miracle Legends, se llama Ciao My Shining Star, en recuerdo de la mujer Melissa Rich, que falleció en el año 2008. Este señor que sigue haciendo música, sigue haciendo música. En el año 2017 sacó su último disco. Bien, y ahora en este mundo en el que si algo sobra son las bombas, os traigo una canción de The Hyman Cooper Band llamada No More Bombs. Hard on me too. I try to make things right. It's hard on me too. It goes wrong every single time. It's hard on me too. It's like a minefield. I'll guide you through. I want you see. Koopa Band, No More Bombs. Bueno, un tema muy divertido, sí. Y bien, sí, vamos con el otro microespacio. Ha llegado el momento, justo a mitad del programa. No siempre es así, pero hoy, justo a mitad del programa, te digo, Oriol Junqueras, esta te hubiera gustado bailarla en libertad. Six to six, Bedford Avenue. I think I regret that night of kissing you. That night of kissing you. That night of kissing you. Baby, let's have a conversation. And God forbid we have a connection. I'd like to know what you're thinking. Cause I don't get near 626 Bedford Avenue. I think I regret that night of kissing you. I should have left. Desde su último disco, te lo he traído, Oriol. El brutalismo. Sacar vuestras conclusiones, sí. Hay una anécdota que es la banda que he puesto dos veces para homenajear, recordar a mi querido Oriol Junqueras, que continúa en la cárcel y está en pleno proceso de su proceso, como dije el otro día. Bueno, pues sí, el Let's Go Surfing de los Drums, que es la banda que he puesto, ya sonó para este espacio, para este microespacio de Malvarrosa Pop. Y aprovechando que han sacado un nuevo disco en el mes pasado, pues nada, este 626 Bedford Avenue, que es la canción que habéis escuchado. Hablo un poco abstracto, pero quien me conozca, yo creo que va atando cabos, ¿vale? Bien, vamos a escuchar ahora al señor Evan Mayall y su canción francés. Stars, they'll never en noviembre del año 2018 sacaron este disco llamado Basic Gardening del recién inaugurado en este programa Evan Mayall. Recién inaugurado como los italianos Java. ¿Qué canción? Un nuevo mecanismo del disco Contra Veleno, Java. Otro sonido más, ¿no? Este es más, eso más New Wave, quizá. ¿Sabéis quién podría definirlo perfectamente? Vicent Vallès. Un saludo, Vicent. Pienso mucho en ti. Cuando quieras, vuelve. O pasa. Bien, y ahora vamos a escuchar una linda canción desde el disco Big Quiet, de la banda Big Quiet. Desde Brooklyn, Nueva York, la canción Fantasma. La canción Ghost, Fantasma, Big Quiet, que ya tiene ciertos años, tiene como 4 años, se ha hecho en marzo del 2019. Bien, y ahora vamos a Filadelfia a escuchar por primera vez a los Literature desde su disco Chorus del año 2015, la canción Jimmy. Thank you. banda Literatur. Chorus se llama el disco. La canción Jimmy. Y ahora estaba yo buscando alguna canción así para enseñaros y bueno, me ha llegado el nuevo disco de Drala. Drala es una banda que he puesto en diversas ocasiones. Siempre que sacan un disco me gusta su sonido, así como oscurillo. Bien, pues ha llegado a mis manos, pero no lo he escuchado. ¿Qué hacemos como la semana pasada? Me arriesgo a Warwick FM, pincho, lo pongo. Hay una canción que se llama Serenity. ¿La pongo? Hecho. Esto es lo nuevo de Drala, que están presentando allí en su país. Muy interesante siempre el sonido de Drala. El disco se llama Useless Coordinates. Ya lo sabéis, desde la ciudad de Leeds, el Reino Unido. Drala, queda inaugurado. Oye, Drala, no entres con otra. Ya tendréis otro día. Tranquilos, que voy a escuchar bien el disco y la que me guste o las que me gusten sonarán, pero no vayáis a vuestra bola. Bueno, sí, y ahora vamos a presentar también otra nueva banda. Estos vienen desde Ohio, se llaman All Dogs, todos los perros, desde su Kicking Every Day, la canción Ophelia. Sí, por lo que sé, son seguidores. Estas dobles parejas son dos chicos y dos chicas de Columbus, Ohio. Son seguidores de The Muffs, otra de las bandas que han sonado bastante aquí en Malvarrosa Pop y que hoy hubiesen sonado de maravilla. Pero bueno, no cabe todo el mundo en una horita, lo podéis comprender. Bueno, los que sí que van a caber son de Get Up Kids, con su nuevo disco Problems. La canción, a ver que os la busque, que quiero poner la que más os va a gustar. De hecho, es The Problem Is Me. De Get Up Kids, que se estrenan hoy en Malvarrosa Pop. Es el típico rock americano así juvenil, ¿no? Pero tienen una potencia que... Bien, ya casi acabando el programa, voy a presentar otra banda llamados Elk City y os traigo desde su disco Hold Tight the Ropes la canción Indiana. Thank you. Pues sí, sí, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Os he presentado un fum de bandas. Luego estar atentos si os ha interesado a la playlist de Malva Rosa Pop, que es público en el perfil del programa, que es Malva-Rosa Pop, todo junto, y que publico en Facebook, donde también publico el audio, donde podréis pinchar el podcast, el link del podcast del programa que habéis escuchado hoy, que se hace todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde y luego se repone sábados por la noche y creo recordar lunes por la noche de 2 a 3 de la madrugada, para las compis y los compis de Latinoamérica. Bien, vamos a acabar con un clásico de los Adorables, el Submarine. Adeu, os quiero.